Ya, tenemos que cumplir con los pedidos de Horoscopete. Qué tarde que se nos hizo. Ale de General Alvear que nos pide compatibilidad de Piscis y Cáncer. Bueno, eso va a ser para el lunes. Ale, si lo mandás tempranito, lo hacemos. Tempranito, mucho antes de las 11:55 que escribiste recién. Si podés, tipo 9:30, nos lo mandás y le metemos pata. Gracias a Vivi de Saladillo que dice: te estaba escuchando, excelente tu nota y tu comentario final. No, ni idea que dije al final, capaz que metí la pata. Bueno, Liliana de Saladillo que nos pidió Aries, así que ahí vamos con los que encabezan el zodíaco, ¿no? Por una cuestión que han decidido que sea ese, nada más. Aries, si deseas conseguir algo, ponete en acción. Podrás resolver algunos asuntos económicos que te preocupaban. El planeta Marte en tu signo te activa y potencia esa pasión que pones en todo lo que despierta tu interés. Se lo dedicamos a Cris de Alvear también. A ver, ¿qué otro pedido tenemos por aquí? Montón, ¿eh? A ver, déjame ver. Libra nos pide Ana de Roque Pérez para nuestros amigos librianos. Hoy la luna creciente en tu signo potencia tu poder de seducción. Por eso debe ser un día muy mágico que deberías hacer coincidir con alguna cita importante porque estarás espléndido y la suerte te va a sonreír. Mirá vos qué bien, Libra. ¿Qué más? Cristina de Saladillo que nos mandaba Quiero Luli. Jacqueline de 25 participando de los sorteos. Joaquín Luis, de 25, que está escribiendo por allí. A ver el resto de los pedidos que tenemos para hoy. Quiero Sagitario, nos decía Marta, de 25, para todos los sagitarianos, para Chichi. Podéis estar confuso y algo desanimado porque las cosas no están saliendo como esperabas. ¿Qué pasa? Pero vas a poder aclarar algunos malos entendidos que te estaban afectando negativamente y te van a hacer sentir mejor, pero muy bien. ¿Qué más? Léeme Acuario, ando mal en el amor. ¿Qué es lo que está pasando? Y los acuarianos no son fáciles, los acuarianos no son fáciles. Para los acuarianos, que lo pide Joaquín Luis de 25. Para el doctor Hermes, para el gato de la cananea, para nuestra negrita. Estate muy atento porque pueden aparecer personas en tu vida que te ayuden, sobre todo en el ámbito profesional. Si te repetís a vos mismo que te toca ser feliz y luchas por ello, la recompensa no tardará en llegar. Mirá qué bueno. Así que ahí está llegando la recompensa. ¿Cumplimos con todos los pedidos que teníamos hasta hoy? Sí, señor. Pausita, títulos, ganadores, todo después de la pausa. Dale. En Roque Pérez podés vender más con la 106. Sumate al medio que más vende en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Envíanos un WhatsApp al 2345-414545. Porque en Roque Pérez la 106 vende. Instituto Academia Rosa Negra, la oportunidad de capacitarte y tener una amplia alternativa laboral. Inscripción abierta, carnet con número de matrícula y aval nacional, modalidad presencial y semipresencial, rápida salida laboral, depilación profesional, tratamientos de piel, manicuría profesional, esmaltado semipermanente, uñas esculpidas, extensión de pestañas, cosmetología, estética. Para Saladillo y toda la zona. Instituto Academia Rosa Negra. Info 2344-540435 o en Roca 2841, Local 1, Saladillo. En General Alvear, M&F Aberturas. Aluminio, líneas Herrero Pesado y Liviano, línea Módena, aberturas en general, vidrios DBH, frentes vidriados. Consúltenos, presupuestos sin cargo y sin compromiso. M&F Aberturas, 25 de Mayo y Papa Francisco. Llámenos, 2345-522999. En Facebook, M&F Aberturas. Joyas Alari te ofrece solo 12 de Omix y ahora 18. Ambas promociones sin sorpresas de recargos e intereses. Solicita precios al móvil 2345-653147 y te enviamos fotos. Hacemos entregas de puerta a puerta. Si querés tener una vida saludable, la clave está en cambiar tus hábitos alimentarios y de actividad física. María Inés Lizazo, licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, tiene la experiencia, la trayectoria y el compromiso personal para ayudarte a lograrlo. Sobrepeso, obesidad, patologías digestivas, diabetes, hipertensión, enfermedad celíaca, adultos y niños, embarazo y lactancia. Atiende en CAMES, Rivadavia 3571, teléfono 451755. Celular 2345-478709. Atiende por obras sociales. Tiburón, caza, pesca, camping e indumentaria. Todo para el pescador, todo para el acampante. Cañas, reels, bolsas de dormir, carpas estructurales para artesanos y eventos. Todos los modelos de cuchillos y marcas, tablas, parrillas y asadores, camperas y pantalones térmicos, ropa primera piel. Las mejores líneas para pejerrey. Probá la nueva y revolucionaria X15. Licencias de pesca, mojarras vivas todo el año. Reparación de reels, cañas y rifles. Taller de afilación y pulido. La mejor regalería está en Tiburón. Todos los modelos de planchetas, Cabral 3342, de 9 a 15 y 17 a 22. Si sos de los que se conectan con el verde, disfruta con Steel. Cortá, podá, limpia y mantené tu jardín con Steel. Tu compañía, Steel. Lo mejor para cuidar tus espacios verdes. Encontrala en Ferretería Industrial La Toribia. Concesionario oficial. Rivadavia 3763. Teléfono 02344-430-701. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el grupo asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, SIGSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, Semitín, Semolín, Salvado y Afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes, Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosigsa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. La 106, número 1 del Siempre una canción. Nos vamos a ver quiénes son los ganadores de los sorteos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Julia de Saladillo, que nos pidió Cáncer y Acuario. Después lo vas a encontrar en www.la106.com. Acordate, todos los horoscopetes en www.la106.com. Hoy tuvimos una programación un poquito acotada por la charla que tuvimos con el intendente Salomón y no pudimos compartir absolutamente todos los horoscopetes. Pero sí van a estar, y esto también se lo digo a quienes nos escuchan en la madrugada de la radio, acordate que está la página www.la106.com, donde allí están los horoscopetes, todo lo que tiene que ver con el zodíaco, las notas de la radio. En este momento ya está subida la nota que hicimos con el intendente Salomón, el horóscopo, los test psicológicos, todo está allí. Porque todo lo que empieza en el aire de la radio continúa en www.la106.com. Vamos a ver quiénes se llevan los regalos. Creo que hay un bonus track para los que participan. Después lo confirmaremos, pero me parece que hay un bonus track para todos los que participaron, para los ganadores en realidad del sorteo de Luli Buonaiuto. Creo que van a recibir un póster. Así que me parece que van a estar recibiendo un bonus track. A ver, los regalos para ir a ver el show de Luli Buonaiuto en concierto que presenta Deja Vu este sábado 11 de junio a las 9 de la noche. Las reservas las podés hacer al 2344-427781 y te las llevan a domicilio. 2344-427781, y si no anotaste, no tuviste tiempo, no importa, pegate una vueltita por el estado de WhatsApp, porque allí está el celu de Luli para que puedas reservar las entradas. Los regalos, las dos entradas, gentileza del show y de la producción de Luli Buonaiuto, se lo lleva Nahuel de General Alvear, que va a venir a ver a Luli el sábado, y Mariana de Saladillo, que es oyente fiel de la radio también. Así que ahí están los dos ganadores, ¿eh? Reitero, Nahuel de Alvear y Mariana de Saladillo, que se llevan este regalo espectacular. Vamos a ver quién se lleva el regalo de la familiar, que son tallarines con la salsa y el queso. Qué lindo, para cuatro, ¿no? Tallarines para cuatro con la salsa y el queso. Saludo grande a Lucho, a Juan Carlos y a todo el staff. Como siempre, están allí en 10 y 31 con cosas riquísimas. No solamente las tradicionales pastas, sino que también hay tarta de manzana, panqueques, pasteles, cosas riquísimas, empanadas, fideos. Se me hace agua la boca. Vamos a ver quién se lleva este regalo, gentileza de la familiar, quien nos escribió a las 9:50. Y se trata de Laura de 25, que acá nos dice que escucha todas las mañanas. Bueno, me alegro, me alegro. Ahí está. Y le mando un saludo enorme a la gente de Lucas Monteverde, que ya tienen la posibilidad de conectarse para todos, en cada casa, en cada lugar. Allí va a estar Exanet. Solamente tenés que llamar 2344-410009 y tenés el internet de verdad en tu casa, para todos. Así como el Pocas Plumas, que ya tiene, Lucas también tiene en la casa, Lucas Monteverde, un saludo a Lucas, que ya tiene Exanet. Saludo para el Pocas Plumas, que tienen Exanet. Y para todos los que están allí en Lucas Monteverde, todos pueden tenerlo en su casa, en el 2344-410009. No me quiero olvidar, porque hay mucha gente buscando laburo, hay un trabajo ofrecido de la fábrica de ropa El Mensual, que necesita empleado para preparación. Así que, si andás buscando trabajo, es muy interesante. Viste que siempre se queja la gente de que piden empleado con experiencia. No es el caso acá, no hace falta. Vas y podés, sin experiencia, podés ir, te anotás. Esto es un empleado para preparación. Presentate de 8 a 15 en Mitre 3437 de Saladillo. Allí te van a anotar. Pegate una vueltita. Si andás buscando laburo, Mitre 3437 de Saladillo. 12 y 13, vamos. Farmacéutica. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Gracias, Pato querido. En este 9 de junio, día del aniversario de Norberto de la Riestra, en Saladillo, Farmacia Manzano. En 25 de mayo de Estefanis, en Roque Pérez, y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. La 106. Esperamos para hoy cielo parcial a cubierto, una máxima de 16 grados. Para mañana mucho frío, arrancamos con una mínima de 1 grado y una máxima de solamente 10. Mañana va a haber solcito, habrá viento por momentos del sudoeste con ráfagas de 41 kilómetros por hora. El sábado arrancamos con una helada, 3 grados bajo cero en el arranque, con una máxima de 13 y un día soleado, viento del oeste un poco más tranquilo. Pero ese viento del oeste va a bajar la temperatura mucho el domingo en el arranque, porque el domingo tendremos una mínima de 4 grados bajo cero y una máxima de 16 con un día soleado. 0 grados en el arranque del lunes, agradable soleado, áreas de nubosidad en la mañana con sol y áreas de nubes altas con brisa en la tarde. Sube bastante la temperatura, a pesar de arrancar con 0 grados, seguimos con una temperatura de 18 el lunes. Muy interesante a ver qué va a pasar con este ascenso de la temperatura. En este momento, la actual 7 grados 8 décimos, el punto de rocío también está en 7 grados 8, por lo que, como no han variado las condiciones, la neblina va a continuar, probablemente toda la tarde. Temperatura actual 7 grados 8, la humedad 100%, la presión 1015.2 milibares, viento del oeste-sudoeste con ráfagas de 17 kilómetros por hora y la sensación térmica es de 5 grados. Te presentó los datos del tiempo Pinturería Ligantec Saladillo. Todo en pintura de interior y exterior, pinceles, lijas, aguarrás, bandejas, todo lo que necesitas para pintar. Nuevos productos, pisos de PVC y zócalos. Todas las tarjetas, plan Ahora 12, Ligantec Saladillo, el mejor precio y calidad. Consultas 2345-683541 en la esquina de Sarmiento y Pereira. La información cambiaria del momento en la 106. El Bitcoin, que se cae casi un 1,5% en esta mañana, quedando muy cerquita del piso, $30,091. Vamos a ver qué pasa con el dólar en capital. Cayó para la compra un peso, 204. Para la venta, 208. En la provincia de Buenos Aires también cayó un peso para la compra, quedó en 206 y para la venta 211 pesos. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Repasamos las quinielas hasta el momento, la previa y la primera. En la ciudad de Buenos Aires, en la previa salió la castaña, el 4.636, en la primera la gallina, 5.225, Capicúa, mirá Julia, Capicúa, 5.225. En la provincia de Buenos Aires, a la cabeza en la previa salió el caballo, el 9.824, y en la primera la mesa, el 6.297. Títulos. Repasamos los principales títulos en este mediodía de la 106. Cespas informó que falleció a los 82 años. Olga Marta Vito, la viuda de Aguilar, sus restos fueron velados en la sala de Cespas. Perdón, son velados en la sala de Cespas. El sepelio es hoy a las 15 en la iglesia, la casa de duelo Juan B. Justo 2758. Vamos a más información. Una saladillense fue becada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Actualmente se dedica a la docencia en el ámbito de las artes visuales y la biología y ha sido seleccionada para cursar el ciclo de estudios para fotógrafos y artistas en el proyecto Imaginario Latinoamericano en el Seminario de Producción Fotográfica del Centro de Imagen de la Secretaría de Cultura de México. Se trata de Catalina, que deberá viajar en el mes de septiembre. Mirá vos, estuvo reunida con el intendente Salomón y el director de Juventudes, Bernabé Rubiera. Mirá vos, qué impresionante, ¿eh? Felicitaciones a la becada. Saludos. El municipio va a apelar el fallo judicial por la apertura de la calle Moreno. La doctora Yamila Artigas anticipó que el municipio apelará el fallo judicial de ayer. También lo dijo el intendente Salomón en la nota que le hicimos hoy y que podés encontrar en www.la106.com. En conferencia de prensa, la secretaria de Gobierno, Viviana Rodríguez, y el coordinador del aeródromo provincial, Ignacio Celsi, hablaron sobre la situación del predio aéreo y explicaron algunas cuestiones en torno a la razón del desalojo del aeroclub y la administración de los recursos. Es una amplia nota que después la vas a encontrar en la106.com, y de ahí extrajimos una frase. El aeroclub no debía pagarle una contraprestación al municipio por el aeródromo. Un pequeño meteoroide golpeó al telescopio espacial James Webb de la NASA. La pequeña roca impactó en el observatorio en órbita a 10.000 millones de que vale 10.000 millones de dólares a finales de mayo. Los ingenieros comenzaron un delicado reajuste del espejo para ayudar a cancelar una parte de la distorsión. En Europa dan la bienvenida al cargador universal. La propuesta permitirá a los consumidores comprar nuevos dispositivos electrónicos sin tener que adquirir un cargador adicional y evitar acumular 11.000 toneladas al año de residuos electrónicos, según estimaciones de la Comisión Europea. Joe Biden, el presidente más inflacionario de los últimos años en Estados Unidos, dijo: "Mostremos que la democracia es el ingrediente esencial para el futuro de las Américas". El presidente de Estados Unidos, Joe Inflation, inauguró la Cumbre de las Américas en Los Ángeles ante más de 20 jefes de Estado. El caso Sebastián Villa, el jugador de Boca: riesgo de fuga, lesiones y mensajes, las claves por el pedido de detención. La pidió la fiscal. El juez también va a evaluar el pedido de eximición de prisión que presentaron los abogados del futbolista de Boca Juniors. Tiene el juez 4 días para resolver. Estornelli habló sobre la causa de corrupción del gasoducto Néstor Kirchner. Si está todo en orden, nadie tendrá que preocuparse. El fiscal habló sobre la polémica que terminó con la salida de Matías Culfas del gobierno y derivó en denuncias de oposición. La justicia ya citó al exministro y a Antonio Pronsato. Increparon a Victoria Donda en un restaurante británico y lo subieron a TikTok. La titular del INADI estaba paseando, comiendo en London City, a media cuadra de Plaza de Mayo, cuando fue interrumpida a los gritos por un transeúnte. Santiago Bulat dijo: el argentino tiene amor por los dólares. En un encuentro organizado por TICMAS, el economista dio algunas precisiones sobre educación financiera y ensayó un perfil del ahorrista argentino. ¿Qué dijo del ahorrista argentino? En época de mundiales somos todos directores técnicos, y en épocas que hay devaluación somos todos economistas. Boleta única: el Frente de Todos buscará frenar el avance en el Senado. El proyecto tuvo media sanción en diputados. La iniciativa es rechazada por el Frente de Todos, que la considera extemporánea. La Cámara Federal abre la puerta para que se investigue el mayor atentado de Montoneros. Lo exigió a la jueza María Servini que dicte un nuevo fallo para determinar si debe o no investigarse el ataque terrorista que causó 24 muertos en 1976. Nueva oportunidad de juzgar el mayor atentado ocurrido en la Argentina durante los años 70. Una historia trágica que comenzó cuando un infiltrado de Montoneros colocó una bomba en una silla cubierta por un sobretodo en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal el 2 de julio de 1976. El estallido, poco antes de las 2 de la tarde, mató 3 oficiales de la Policía Federal, 20 suboficiales y una mujer civil que había ido a visitar una amiga, en lo que se constituyó el mayor atentado de Montoneros en la década de los 70. Piqueteros marchan hoy al Ministerio de Desarrollo Social y al Centro Porteño. Será un caos, bajo el lema "Por trabajo y por salarios contra el hambre y la pobreza". Ingresan a Capital Federal desde 3 puntos para manifestarse contra las políticas sociales y económicas del gobierno. Ayer la unidad piquetera fue recibida por la CGT.